Otro lunes, hoy 1 de octubre, Día Internacional del Vegetarianismo. Bueno, como veganos no, o como vegano al menos digo, el vegetarianismo no se disfruta porque también es otra forma de continuar la explotación. Pero bueno, hoy había una campaña así, no sé cómo llamarla, a través de los fotologs, que bueno, se iba a colgar una imagen con un texto relacionado con el veganismo, aprovechando, bueno, que el fotólogo lo usa mucha gente para muchas cosas, y bueno, algún grupo de personas decidió hacerlo para concientizar un poco. Y bueno, se ven en varios lugares que hay gente que se adhirió a esa campaña por los animales. Hoy van a sonar un par de compilados ahí, lo que sonaba ahora un compilado Strike que largó la gente de Parálisis Mental y alguien más, si no me equivoco. Lo que sonaba ahí es Fuerza de Voluntad de Chile con Etnocentrismo. Y hoy hay, bueno, varias noticias, varias cosas. El otro compilado es un compilado de Liberación Animal que se editó en Zaragoza. Bastante nuevo. Estuve por ahí por Zaragoza. Hubieron unas jornadas veganas desde el punto de vista anarquista. Estuvieron interesantes, no fue mucha gente. Bueno, al menos lo que uno espera cuando hay temas que no están muy muy tocados. Uno piensa que hay gente que va a ir a sacarse un poco de ignorancia, pero bueno, se ve que hay gente que mucho parche, pero a la hora, digamos, de discutir ideológicamente o de crear ideológicamente, como que no le va. Así como también hay gente de organizaciones solo o únicamente animalistas, no les interesa mucho la liberación humana. Un signo de pregunta, no sé. Al menos no había nadie ahí que fuera de alguna o que participara en alguna organización llamada animalista. Algo diferente es el antiespecismo, pero bueno, en contra de toda forma de autoridad. Algo pasó en una manifestación en contra del uso de pieles en Mar del Plata, que dice así. Info de la manifestación del día de hoy, dice acá, pero fue del día 29, el día sábado. Dice acá, le caímos a tal comercio y armamos campamento alrededor de 20 personas. Pasaba la hora y el negocio peletero o cementerio de animales estaba cerrado hasta que, sorpresa, cae la peletera diciendo, ¿por qué no defienden el medio ambiente? Como que se asustó, no abrió el negocio, no sé qué, por el contrario, se fue a otro de los comercios que tiene. Dice acá, por supuesto, levantamos campamento y hacia ahí nos dirigimos. Otra casa peletera de estas personas, banderas, pancartas, cantos, los peleteros hirviendo. Una de las chicas entra al cementerio, llámese local, y la vieja la insulta, sale y entro yo, dice una de las personas que escribió, con la chica a las puteadas de ella, nosotros educados, hasta que salió un guapo y le pegó a uno de los chicos que encima es menor. Ahí este guapo tipo Rambo cobró como en la guerra, dice acá, piñas van, piñas vienen, y toda la guerra, o sea, batalla campal contra los pereteros para que se den cuenta que los animales no están solos y el sábado les caeremos de nuevo. Vegan, Anarquía y Unidad, luchar por una causa justa, gente de la resistencia vegan de Mar del Plata de Argentina. Y bueno, van. No, acá hay otras cosas. Bueno, después varias noticias por ahí. Después algunas actividades que va a hacer la Organización Defensa Animal. Va a haber acá. Bueno, no, ya estuvo. Bueno, esto es viejo, o sea que no lo voy a leer. Después algo que dice, está relacionado con noticias que salen de por ahí. Aceite de culebra y extracto de garrapata incautados en una santería de Ciudad Lineal. Dice así, se vendían en la parte de la tienda destinada a la adivinación. Los productos incautados no habían pasado los controles sanitarios. La policía municipal incautó más de 600 artículos que carecían de registro sanitario. Estaban elaborados algunos con sustancias derivadas de animales protegidos en una santería de Ciudad Lineal. Esto no sé si será acá en España o dónde. Propiedad de una mujer extranjera, dice acá, cuya identidad no ha sido facilitada. Entre artículos y extractos de buey y de garrapata, aceite de culebra. Punto. Según informaron fuentes municipales, no se produjeron detenciones en la intervención que se hizo el 12 de septiembre. Ninguno de los artículos incautados, como cosméticos, perfumes, aceites, hierbas, extractos de buey, almizclero y garrapata, aceite de culebras, habían pasado los controles del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Los artículos eran vendidos en la parte de la tienda, bueno, lo que decía. Otra vez más la ignorancia, el autoritarismo, en especies que, bueno, no tiene nada que ver que estén amenazadas de existencia, ¿no? La naturaleza de forma natural, valga la redundancia, va regulando, creo. Y si no creo, bueno, el ser humano no es quien para ir haciendo desaparecer especies. Incluso, no sé si la nuestra, pero. Bueno, va a sonar ahora un par de temas. Sex Pisto, con un tema que se llama ¿Qué sabrán quiénes somos? Y luego Plato de cocina con carnes y asesinato. Y bueno, voy a estar leyendo algo de este compilado Pro Liberación Animal desde Zaragoza. Muchas veces si eres vegano te dicen que pasas de los humanos como si el resto de cosas te dieran igual. Muchas veces si eres vegano te dicen que pasas de los humanos como si el resto de cosas, pero ellos que sabrán. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Muchas veces si eres vegano te dicen que pasas de los humanos como si el resto de cosas te dieran igual. Muchas veces si eres vegano te dicen que pasas de los humanos como si el resto de cosas, pero ellos que sabrán. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Sabes quién eres, sabes quién somos, sabes qué queremos. La liberación animal es un planteamiento global. Estado vegano y ecocapitalismo, nosotros queremos ser libres. Sabes que importa más cosas, nos importan más cosas. Estado vegano y ecocapitalismo, nosotros queremos ser libres. Liberación animal, liberación animal. Liberación animal, liberación animal. Liberación animal, ay, ay, ay, la liberación animal. Es un planteamiento global, Estado vegano y ecocapitalismo, nosotros queremos ser libres. Claro que importa más cosas, nos importa más cosas. Estado vegano y ecocapitalismo, nosotros queremos ser libres. Liberación animal, liberación animal, liberación animal, liberación animal, liberación animal, liberación animal. Esa peste. Cerrad las ventanas. El viejo matadero. Ahí es donde papá vendía su ganado. Trabajaba para nosotros un tipo que vivía en las afueras de Fort Worth. ¿Veis aquel edificio de allí? Es donde los matan. Los golpean en la cabeza con un gran mazo. ¡Ay, qué horrible! Normalmente no consiguen matarlos del primer golpe. Consiguen matarles. A veces incluso los despellejaban antes de morir. La gente sí. No debería matar animales para comérselos. Ahora ya no lo hacen así. Lo hacen con una escopeta de aire comprimido muy grande que les dispara una saeta al cráneo que retrocede. Así. ¡Pum! ¡Pum! Franklin, a mí me gusta la carne. Por favor, cambia de tema. Salí salvajada. Hoy lo hacen así. Lo hacen. Bien, sonaba ahí Sex Pistos y después este Plato de cocina con una introducción bastante, bastante interesante. ¿Cuánta gente echa la cabeza a un lado cuando se entera o prefiere seguir comiendo animales y sus derivados, por más de que sepa, ¿no? El egoísmo campea. Bueno, este compilado de Liberación Animal comienza de esta forma. Bueno, bastante accesible, 1 euro, viene un fanzine con las letras, la explicación, etcétera, etcétera, y es un cassette. Y para luego va a venir también una serie de videos con DVD y otras cosas más. Yo aprecio casi nada. Ahora bien explicado. Esto dice acá, esto es un recopilatorio con información sobre liberación animal, que incluye una cinta, un DVD y este fanzine. Somos anarquistas, así que nos parece que el tema de la liberación animal no es algo aislado. Es otra parte de la lucha contra la dominación. Por eso hemos incluido información, canciones en la cinta y videos en el DVD sobre temas distintos a la liberación animal, pero que pensamos que tienen relación. Hemos explicado nuestro punto de vista sobre ellos. La cinta tiene canciones de casi 40 grupos. La mayoría de los grupos no han sido avisados, pero pensamos que les parecería bien este proyecto de difusión de la liberación animal. El DVD tiene videos variados, es un poco más amplio en cuanto a temas, pero son interesantes, o eso nos parece. También están las canciones de la cinta, por si alguien se ha modernizado demasiado, y en vez de tener cassette tiene solo MP3. Este fanzine tiene las letras de las canciones. Las traducciones del inglés son bastante cutres, pero para hacerse una idea de qué va la letra no está mal. Y también algún texto y recetas veganas. El gasto que tenemos con cada recopilatorio es aproximado al euro. La bolsita, 5 céntimos. Las cintas, 10. Las fotocopias, 45. El DVD, 30 céntimos. Y como no intentamos hacer negocios, pensamos que un precio entre 1 y 1,5 está bien. El margen de beneficios que puedas haber irá destinado a proyectos similares de difusión anarquista y vegana. Si quieres, puedes hacer copias del recopilatorio. Esperamos que les guste y que ayude a la reflexión e incite a la subversión contra cualquier autoridad. Si quieren ponerse en contacto, el mail es liberacion.animal.zgz@gmail.com. Después dice acá, aparece un texto. Dice acá, este texto se ha usado para repartir por la calle. Creemos que está bastante bien para un primer acercamiento de la gente que desconoce el tema de la liberación animal. La lucha por la liberación animal pretende conseguir que los animales, humanos y no, puedan vivir en libertad. En la actualidad, los animales son usados por los seres humanos en muchos aspectos de su existencia. Alimentación, parte de vestimenta, en diversos espectáculos, sometiéndolos a tenerlos como mascotas, e indirectamente en muchas otras formas como experimentación científica, o usándolos para testar multitud de productos. ¿Pero qué derechos tenemos los humanos de someter al resto de especies? ¿Acaso no sabes que los animales también sufren? Los argumentos que intentan rebatir nuestras ideas son diversos. Unos pretenden justificarse con el «desde siempre se han usado animales». ¿Pero es acaso eso un motivo para seguir haciéndolo? Piensa que hace unos años se decía «siempre se ha tenido a las mujeres en casa, y no por ello es lo justo». Otras y otros piensan que caerán enfermas si se hacen veganas, lo que no es cierto. Todas las dietas mal llevadas a cabo conducen a trastornos. Si sigues una alimentación vegana adecuadamente, estarás sana. Todas las excusas que se ponen se basan en el especismo, que es una forma de dominación basada en la especie. Pensar que los animales no humanos son inferiores a los humanos. Para nosotras, la discriminación por especie es igual que la que se apoya en la raza, racismo, o en el sexo, sexismo. Especismo, racismo y sexismo tienen en común en que son formas de dominación que no tienen ninguna argumentación ética posible. El exagerado afán por el dinero que domina nuestras vidas, junto con el especismo, están produciendo una masacre animal inimaginable. De hecho, en menos de 5 días existe la misma muerte que en todo el genocidio nazi o comunista juntos. La alternativa que proponemos es el veganismo, que es rechazar todos los productos de origen animal, no comer carne, pescado, huevos, lácteos, miel, no vestirnos con parte de ellos, cuero, piel, plumas, no asistir a corridas de toros, circos con animales u otros entretenimientos en los que se usen animales. No comprar animales como si fueran juguetes, mascotas, perros, gatos, peces, aves u otros animales, entre comillas, exóticos. Rechazar la vivisección. No adquirir artículos que hayan sido probados en animales, con muchos productos de higiene y cosmética. Asimismo, el veganismo también consiste en rechazar el consumismo que predomina en esta sociedad, ya que esto supone un excesivo gasto energético y brutal destrucción del medio natural, lo que perjudica gravemente a seres humanos y no humanos. ¿Por qué comprar lo que no se necesita? ¿Por qué infligir sufrimiento innecesario en los animales que sienten igual que los seres humanos? Lee, infórmate, empieza en lo que haces. Apoya la lucha por la liberación animal. Bueno, ahora va a sonar un tema de una banda que participaba un amigo, que se llama Hello Bastards. Un tema que se llama Palestinian Holocaust, un holocausto palestino, y después un tema que se llama Payback, no sé qué quiere decir Payback, pero bueno, va a sonar ahí entonces Hello Bastard, que tiene integrantes sudamericanos que viven acá en Inglaterra. وبدأت الحرب. وصل حجم القوات العربية التي دخلت فلسطين في 15 مايو عام 48 إلى ما يعادل 14 كتيبة بقوة 14,926 مقاتلا من مختلف الدول العربية. Abajo, por arriba, Hello Bastards. Esto sigue siendo Rebelión Animal. Hoy lunes 1 de octubre, Día Internacional del Vegetarianismo. Y bueno, el correo electrónico de la radio es rbronca@sindominio.net. La página de internet es www.radiobronca.info. El teléfono es 93-359-4900. Y el correo del programa es xantiespecistasiempre@gmail.com. Hoy en Montevideo, en Uruguay, gente de Anima Naturalis va a hacer una actividad que consiste en esto. Bueno, las tan conocidas bandejas de carne, digamos. Dice acá, tres activistas por los derechos animales permanecerán envasados en bandejas gigantes conmemorando el Día del Vegetarianismo. Tres activistas de Anima Naturalis decidieron, bajo la consigna "A ninguno de nosotros nos gustaría terminar así, a los demás animales tampoco", desnudarse, cubrirse con plástico y recostarse en bandejas que simulan las que se encuentran en los supermercados para vender la carne. La idea detrás de esta performance, que también se estará realizando esta semana en México y en Buenos Aires por activistas de esta organización, es llamar la atención a la situación que día a día viven los animales de granja, o en granjas, diría yo. Todos los animales, a diferencia de las plantas, tienen sistema nervioso central. Por lo tanto, son capaces de sentir dolor al igual que nosotros. Tienen interés en vivir y merecen respeto. La verdad es la situación de los animales está bastante alejada de la imagen que muestran las limpias bandejas de carne del supermercado. En este mismo segundo, millares de animales están siendo golpeados, electrocutados y descuartizados para alimentar el lucrativo negocio de la carne. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos, dijo Paul McCartney, no sé qué. Y bueno, y si las granjas lecheras también fueran de cristal, más gente sería vegana también. Bueno, las opciones están a la mano. Hoy en día, dice acá, Montevideo cuenta con al menos 10 restaurantes y casas de comidas vegetarianas. En el mercado, dice acá, podemos encontrar desde el mechón vegetariano, chorizo, etcétera, etcétera. Bueno, eso, la parte del mercado, no sé, que cada uno se curta y aprenda también a cocinar, que es una forma de propaganda también. Bueno, una dieta, dice acá, vegetariana balanceada puede llegar a ser más saludable que una que incluya la carne. Con esta dieta estaríamos evitando, bueno, lo que más de una vez decimos acá. Una dieta vegetariana ayuda al medio ambiente, agrega acá Anima Naturalis. Los desechos de los mataderos son una de las principales fuentes de contaminación de los ríos. Además, la producción de carne como alimento implica un mal uso de la tierra, ya que, por ejemplo, en la misma porción de suelo que se precisa para producir 90 kilos de carne, se pueden producir 300 kilos de maíz. Y bueno, esto es lo que se va a hacer. 12 y media son 5. Bueno, está dentro de 10 minutos, empieza eso en Uruguay. El lugar va a ser, bueno, un lugar bastante transitado, que es la peatonal Sarandí. Imaginar que es algo similar a las ramblas de acá. Bastante gente pasa por ahí y bueno. Seguimos con algunas de las noticias que hay por acá, con este compilado que va a seguir sonando. Ha sonado Sex Pistols y Plato Cocina, viene Acid Drop y bueno, vamos a escuchar tres temas. Acid Drop con Corre Libre, de Igual a Igual con Anarquía para Todos. y luego Sutik, de same, la misma mentalidad opresora que más de una vez lo hemos pasado por acá, a Sutik, que son o eran de Portugal. Son o eran, porque no sé si siguen tocando. Y bueno, suenan esos tres temas en este compilado por la Liberación Animal hecho en Zaragoza. Thank you. Bien, sonaban ahí varios temas. Se coló también Cartón de Sumo con un tema que se llama Vegan Frikis, que bueno, dice acá, dice así: tus conversaciones se limitan a la dieta E471, B12 y recetas, que si aquel es frigan, aquel solo es vegeta, preocúpate de más cosas, a ti también te explotan. ¿Qué pasa con la liberación humana? Hay compañeros expresos y a ti te resbala. Yo no como animales porque es dominación, pero un Corte Inglés vegano no es ninguna evolución. Todos somos víctimas de capitalismo, recicla, robas, lo tú mismo, no centres tu rabia solo en la liberación animal mientras trabajas para una multinacional. Después viene una explicación, yo también voy a hablar algo sobre esto. Esta es una canción, dice Los Cartón de Sumo, para meternos con esa gente que se preocupa mucho de derechos de animales no humanos, pero que se la suda tener que trabajar 8 horas diarias en una oficina, tienda, colegio, hospital, para tener que pagarse una mierda de casa, mierda de tele y mierda de coche. El capitalismo nos afecta a todos y debemos combatirlo en todos sus aspectos. No comemos productos de origen animal porque rechazamos cualquier dominación. No solo porque seamos amantes, dice acá. Yo creo que no es un tema de amante, pero bueno. Amantes de los animales. Además, tampoco se trata de amarles, sino de respetarles. Bueno, aclarando. Nos da igual que haya patés veganos en el Hipercor, aunque estén cojonudos, y leche de soja, marca Pascual, que apestan porque es de esa leche, en cualquier chino de la ciudad. Eso no es un avance en la lucha, solo una comodidad. Otra comodidad más de este magnífico mundo de comodidades y servicios. Una comodidad que te ofrecen las multinacionales a cambio de dinero solo para enriquecerse, no porque les importen lo más mínimo los animales, solo porque así ganan más dinero. Al igual que tampoco nos da igual comer tomates que sean producto de la explotación salvaje de humanos en plantaciones gigantes. Queremos ser libres y que todos los animales lo sean, humanos y no humanos. Y recuerda, siempre que puedas, róbalo, dicen Cartón de Sumo. Nada, porque esto me hace acordar del otro día en la charla que gente del entorno anarcoespecista decía: ah, bueno, pero ¿y los humanos que vamos? Y hablaban de la explotación de la tierra y todo esto. Bueno, entérese un poco que siendo vegano hay menos implicancia o complicidad directa o indirecta, o como se quiera decir, que si eres vegetariano o lacto, api vegetariano, qué sé yo, omnívoro, carnívoro, todas esas cosas que tienen que ver con la parte ética muchas veces, no solo con una puta alimentación o dietita. Digo, no sé, hay que informarse un poco también. Acá, esto como está bien la canción de Cartón de Sumo, no digo que esté mal. Pero, vamos, con canciones o con cosas así es como que, no sé, creo que ataca a los que son frikis y solamente le importa supuestamente los animales, pero esa gente, no sé, como decía el otro tema de acá de Sex Pisto, que bueno, ni estado vegano ni ecocapitalismo, no sé por qué siempre se piensa que alguien por estar vegano, ser vegano, no, una cosa es la parte alimentaria, la dieta que está con el veganismo y el otro que tiene que ver con el antiespecismo, la propia liberación animal. No sé, capaz que me trabé un poco, pero bueno, lo que hay. Decir que Rebelión Animal se repite los miércoles y los sábados, los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche. Acá encontré algo en el portal de Ánima Naturales que tiene que ver con una doctora de acá. Dice así: el maltrato animal a debate en la Universidad de Oxford. Una médico sancugatense participa en ese congreso. Dice acá, la doctora sancugatense Nuria Querol y Viñas participó la semana pasada en la primera conferencia. Me cuesta leer porque es bastante pequeña la letra y se me va para arriba. Primera conferencia europea sobre la relación entre el maltrato animal y la violencia interpersonal, que se celebró en la Universidad de Oxford. La doctora Querol presentó la primera investigación realizada en España sobre psicopatía y crueldad hacia animales y las nuevas líneas de investigación y formación del Centro de Investigación de Riesgos UAB-UOC y en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la UAB. Reconocidos académicos internacionales discutieron las implicaciones de este tema en la política social y legal. La delegación española habló sobre tauromaquia y cultura asociada a la fiesta nacional. Según la doctora Querol, la sociedad y la administración deben responder para prevenir cualquier tipo de violencia. Sobre las corridas de toros, la doctora ha manifestado que son una actividad del pasado, igual que cuando estaba socialmente aceptado el maltrato a las mujeres. Bueno, no sé si tan del pasado cuando está la plaza ahí, bastante gente yendo ahí, pero bueno, la parte legal y eso ya sabemos que las leyes con respecto a los animales sirven para que los exploten mejor y para que exploten a unas especies y a otras no, y todo eso de la legalidad. Todo lo que no venga de adentro, desde el razonamiento, desde la ética mismo, es este palabras que se las lleva el viento, por más que estén anotadas en papeles. Bueno, iba a sonar algo más ahora. Claro que vamos a ir con esto. Ahora lo estoy mirando y digo, qué bueno que estaba este compilado. Bueno, Suti, Cartón de Sumo. Después viene, vamos a seguir escuchando ahora, viene Raz con un tema que se llama Consumo Cruel. Y luego un tema de Regocijo en el Fango, que estuvieron el otro día acá, con Un Mundo Sin Abusos. A decir algo, pues, fue una jornada así, digo lo que me comentaron, así sobre el tema de las cárceles, presos, etcétera, etcétera. Y justo una persona que hablaba de, bueno, de también llevar una dieta, una alimentación, en este caso vegetariana, no vegana, porque se hacía muy, demasiado difícil, al menos lo que es aquí. No es como en otros lugares que hay gente que ha caído presa o algo y puede, entre comillas, llevar una alimentación con todo lo que negativo que conlleva estar preso, ¿no? Y nada, quedé, no digo extrañado, pero interesante que desde que colectivo de gente que haya estado presa maneje eso, ¿no? Que no se olvidan, obviamente tienen en cuenta su lucha y también tienen en cuenta otro tipo de vidas que también están presos otros animales. Decir eso, me dijo que estuvieron bastante buenas las jornadas, pero por no estar acá me lo perdí. La semana que viene, no, el sábado que viene, voy a buscar un cartel que hay por ahí. Va a haber una actividad en Balaguer que tiene que ver con jornadas por liberación animal, con comida al aire libre, charlas, etcétera, etcétera. Y después se finaliza, por así decirlo, con un concierto a eso de las 9 de la noche. Voy a buscar ahora el cartel por aquí a ver si lo encuentro. Y bueno, mientras va a sonar entonces Raz, que ni idea qué estilo hacen, poco me importa también. Y después Regocijo en el Fango. Y bueno, a disfrutar un poco de eso ahora. Programa capaz que atípico de Rebelión Animal, pero no sé, el calor me tiene loco. Aunque andemos estirados y con dedos en las manos, yo no veo tu superioridad. Aunque seas muy ferviente, si lo piensas fríamente, ¿de qué sirve tanta muerte? Si hay otra manera, si lo intentas, si lo pruebas, les merecerá la pena. ¿Cómo puedes ser capaz de hablar de la libertad y en el fondo ser tan egoísta? Hacia el resto de los animales, de un mundo sin abusos, hacia el resto de los animales, de un mundo sin abusos, hacia el Bien, ahí Regocijo en el Fango y anterior RAS, que era RAS. Bueno, lo de las jornadas estas, el día sábado 6 de octubre, en el Centro Social Ocupado de la Vía, en Balaguer, a partir de 11:30, taller de cocina vegana, seitán, pastís y veganesa. 2:30, un papel popular. A las 5, presentación del libro V de Veganismo. 6:30, el pase del video Peaceable Kingdom. Después a las 8, se ha dicho 9, bueno, es a las 8. Con cantautores como Verónica Reusi, dice cantautor antiespecista, La Oveja Punk, que es un punk autor de Molle, Crosta, punk de acá de Barcelona, Preyana SS, que es, bueno, folclore de la plaga, bueno, Fobia, punk crust de Barcelona. Bueno, todo esto el sábado 6 de octubre, en Balaguer. Y bueno, tengo algo acá que dice, ¿qué es el llamado bienestar animal? ¿Otorga derechos a los animales? ¿Se trata de que los esclavos objetos sean usados con piedad? Veamos qué dice el dueño de una curtiembre de chinchillas y escritor antivegano como Héctor Aleandri sobre el bienestar animal. La mayoría de los granjeros y ganaderos cuidan diligentemente a sus productos, no porque sean cariñosos con los animales, simplemente lo hacen porque si no tendrían un buen rinde en dinero. Si no, no tendrían, perdón. Mayor bienestar animal, más dinero para el productor. Es un argumento egoísta, pero cierto. Me perdí un poco. No olvidemos que la alta productividad y calidad de todo el ganado fino y de los mejores productores de carne, huevos, etcétera, en granjas de aves, conejos, son el resultado de siglos de trabajo genético y mejora continua. Son verdaderas creaciones del hombre, dice acá, que según los veganos debe ahora liberarlos y perder el trabajo realizado durante miles de años. Esto es un chinchillero, creador, entre comillas, y asesino de chinchillas, de Argentina. Después dice acá, los argumentos para adoptar una estrategia nuevo bienestarista son los siguientes. Conseguir, y en este momento, mejores concretas para los animales. Conseguir cambios en la ley, pues estos tienen un peso real mayor que el que se consigue con cambios de opinión en el público. Las mejoras bienestaristas conducirán finalmente a la evolución del uso de los animales. Tales argumentos resultan susceptibles de ser criticados como sigue. Con el nuevo bienestarismo solo son defendidos intereses secundarios de los animales. Sus intereses más fundamentales son frustrados. Se consiguen mejoras mínimas, como que animales que viven toda su vida encerrados para ser luego matados, gocen de unos centímetros más de espacio. Los cambios relevantes son los que se dan en las actitudes de la gente, a nivel de la opinión pública, pudiendo hacer los cambios en la ley solo un mero reflejo de estos. Vemos esto si analizamos de qué forma se articula hoy la discriminación especista que sufren los animales no humanos. Estatuto actual de los animales no humanos, dice acá, y dice, en el nivel legal tienen el estatuto de objetos de propiedad. En el socioeconómico son recursos, en el moral son objetos no plenamente considerables moralmente. Consecuencias de la posesión de tal estatuto. En el plano legal, carencia de derechos. En el socioeconómico, uso para fines humanos. En el moral, desconsideración por sus intereses. Razones por la posesión de tal estatuto es, por ejemplo, en el plano legal, desconsideración por sus intereses y utilización para fines humanos. En el socioeconómico, desconsideración por sus intereses. Y en el moral, yo diría ético, moral tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con actitudes especistas. Bueno, sigue sonando este compilado por Liberación Animal hecho en Zaragoza, Made in Zaragoza. Viene necesidad de luchar con cementerios, no conforme, falta de libertad, y luego Lost World con Product, que después leeré ahora nomás, le dio la letra de Mundo Perdido o algo así. Bien, sonaron varios temas. No conforme, bueno, primero Necesidad de luchar, luego No conforme y después Los Work con Producto, que la letra dice así: tú sacrificas su cuerpo para tu comida, tú succionas de mí dejándome seco para tu sangre, para tu vaso de leche, tú me cebas en una cadena de montaje para tu huevo diario, soy un producto de tu alimentación, tú arrancas mi piel para tus zapatos, tú me quitas la piel para tu abrigo, tú arrancas nuestras plumas para tu manta, soy un producto de tus ropas, tú untas jabón en mis ojos, tú abres mi cerebro y pones un tumor, tú me inyectas medicina para ver qué pasa, soy un producto de tu salud, tú me robas mis genitales para tu potencia, tú usas mi piel como una alfombra, incluso partes de mí son colgadas sobre tu cuello, soy un producto de tu perversión, tú me encarcelas y me robas el aliento, tú me vuelves loco, tú pruebas tus nuevas armas en mí, soy un producto para tu investigación, tú ríes de mí en un circo, tú piensas que es fantástico cuando un oso va en patines, tú eres feliz mientras nosotros somos torturados, soy un producto de tu placer. Esto dice Los Word, más claro, El Agua, en este compilado por La Liberación Animal, hecho en Zaragoza con, bueno, con una gran cantidad de bandas. Había dicho el contacto, ahora estaba buscando para poner Ecocidio, que está editado por Sentimientos contra el Poder de Madrid, y bueno, una edición bastante, a mí me gusta bastante. Quizá el sonido para los que son muy músicos no sea un sonido muy bueno, pero bueno, esto es lo que menos me importa. Y viene algo acá con las letras de Cocidio. Esto se mueve a 3 euros, creo, está bastante bien editado y no como otras cosas. Muchas veces van con afán de lucro. Y bueno, dice acá algo que dice la gente de Cocidio, que lo estoy buscando. Dice acá algo bastante claro. Dice: hacer un fotolog, hablar con tu familia, con amigos, hacer una bandera, ponerte una camiseta, hacer un cartel, difundir por mails, enviar cartas a legisladores, hacer un cine, una banda, organizar marchas, hacer volantes, poner mesas informativas, boicotear empresas, escrachar explotadores, grafitear, estensiliar, acciones directas, destruir propiedades especistas, liberar animales, todo sirve, nada alcanza. Esto es lo que dice Ecocidio con su material editado acá por Sentimientos contra el Poder, que el sitio es nodo50.org/skp. Y bueno, hay bastante material por ahí. Y bueno, va a sonar 3, 4, 5 el tema Ángel Liberador. Y bueno, con esto cierra Rebelión Animal. Los que lo puedan escuchar o la gente que esté escuchándolo, bueno, gracias. Entonces va a sonar Ecocidio con Ángel Liberador, y bueno, hasta el lunes que viene. ¿Qué?